la arena y no te encontré. Tu huella busqué y estabas con ella. Así que miré a matar esas penas tomando, yo no moriré. Te juro que sé que no volveré. Y yo me voy, me voy, me voy, me voy de aquí. Pa' pensar en mí, menos de ti ya decidí. Y ya me voy, me voy, me voy, me voy de aquí. Pa' pensar en mí, lejos de ti ya decidí. Vivir por mí, creo que hasta ahora pasé. Esa sonrisa que no tiene nadie, pero tu amor era tan desechable. Ayer te soñé entre el hielo, el mar y la arena y no te encontré. Tu huella busqué y estabas con ella. Así que miré a matar esa pena tomando, yo no moriré. Te juro que sé que no volveré. Mientras tú sentías frío y yo calor, y seguíamos fingiendo en la habitación. No hay mentira sana para el corazón, y es por eso que me voy. Y yo me voy, me voy, me voy, me voy de aquí. Va a pensar en mí, menos de ti ya decidí. Y yo me voy, me voy, me voy, me voy de aquí. Va a pensar en mí, lejos de ti.